No estoy solo. Cuando esté cansado, sin poder caminar, y al mirar atrás quieras regresar, cuando el sol se oculte y todo sea gris y la tempestad no quiera calmar, no estoy solo, amigo, junto a mí está. Sienta mis ojos llenos de lágrimas, tú los secarás, me consolarás. Cuando salga el sol, todo lo olvidaré. Será. No estoy solo, amigo, junto a mí estás.